Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que en radiotopo.org, o bien en alguna de las emisoras que nos remiten, que las saludamos a todas porque siempre se me olvidan en la lista, así que daros por saludadas. Y también recordar que aparte de escucharnos en radiotopo.org, tenemos en esta radio un Facebook, un Twitter y un Instagram, @radiotopo, desde el cual puedes descargarte todos nuestros podcasts. También comentar que, por si no os habéis dado cuenta, pues algunos de los programas, ahora con esto del confinamiento, por desgracia se emiten en diferido, así que pues bueno, pues es lo que hay. Todos los programas que son a partir de las 9 a las 10 de la noche, pues como no podemos salir a la calle, ahí que emitimos. Hola, compañera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. También aprovecho para deciros que tenéis un correo al cual podéis escribir a modo de micro abierto, pues para compartir experiencias, denuncias, convocatorias, nuevas iniciativas, cualquier cosa, pues será bien recibida. La dirección es microabiertoradiotopo@gmail.com. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Adiós. Y vamos directamente con lo que estará pasando en estos momentos mientras estamos haciendo este programa. Pues tiene que estar teniendo lugar una concentración a propósito de un tema que denunciamos la semana pasada, y es que cuatro antifascistas zaragozanos, por una concentración llevada a cabo durante un acto de Vox aquí en Zaragoza en el año 2019, han sido condenados a 6 años de prisión en lo que es un caso bastante extraño, más que nada porque han sido, bueno, pues porque han sido condenados con unas pruebas como poco endebles y con contradicciones policiales, entre otras cosas. Y pues para apoyar la concentración que ahora mismo está teniendo lugar, vamos a leer el comunicado que tiene por nombre Absolución 6 antifascistas de Zaragoza, porque han condenado a 4 a 6 años de cárcel, pero los otros 2 son menores y se le condena a 11.000 euros de multa. Entonces, el comunicado dice así: el 17 de enero de 2019, Vox quiso dar un gran mitin en el auditorio y, pese a ser un partido fascista, recibió el amparo del ayuntamiento, cediéndoles el edificio público. Frente al descontento hacia el mensaje de Vox por parte de la sociedad zaragozana y gracias al consentimiento del equipo de gobierno hacia este acto, el antifascismo zaragozano decidió mostrar su rechazo convocando una concentración de repulsa donde acudieron cientos de personas. Sin embargo, antes incluso de que la concentración tuviese lugar, la policía tomó el sitio identificando a toda persona sospechosa de querer acudir a la concentración mientras requisaba panfletos, banderas y la propia pancarta, privando a los antifascistas de su derecho de manifestación y expresión. Además, un gran número de efectivos de la policía patrullaban Parque Grande para dificultar el acceso a la concentración. Pese al desproporcionado despliegue, las antifascistas pudieron concentrarse, aunque siendo rodeadas por varias furgonetas policiales que impedían la visibilidad de la misma. En esta situación, la policía intenta dispersar la concentración y las personas se mueven por el único camino que deja libre la policía. En ese momento, la policía corta la carretera y el tranvía, rodeando por completo a las personas antifascistas, lanzando la primera carga policial, dando como resultado la primera persona herida y provocando la estampida de las manifestantes, que son empujadas a golpes hasta la ciudad universitaria, donde se refugian de las cargas. Tras esto, los cuerpos de represión del Estado se colocan en todas las puertas de la ciudad universitaria, disparando e hiriendo a toda persona que quiere salir, incluidas personas ajenas a la propia concentración. En este momento, cuando las personas empiezan a dispersarse al ver una salida libre, la policía empieza a buscar sospechosos, entrando al interior de locales y negocios aledaños. Como resultado de estas actuaciones, 6 personas son detenidas en base a prejuicios policiales y posteriormente son condenadas, sin pruebas, los 4 mayores de edad a 6 años de prisión y los 2 menores a un pago de 11.000 euros en multa. Todo esto muestra la premeditación y ensañamiento con la que actuó la Policía Nacional a la hora de reprimir el antifascismo zaragozano. Y como, pese a existir el derecho de manifestación y la libertad de expresión, estos son coartados cuando se trata de señalar al fascismo y a cualquier pilar que sustente. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, no dormir sin soñar. Un día sí y otro también, así lo veo. Entre sonrisa el mundo parece menos feo. A medio camino hacia la nube ahora yo estoy. Con alguna ayudita de más volando voy. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber contar y sufrir, no dormir sin soñar. Vivir no es solo existir. Y aquí en esta radio pues vamos a hacer publicidad de otra radio, en concreto de una gente que empieza a emitir los martes a las 14 horas, a las 2 de la tarde aquí, y que son el desinformativo de Alegría Libertaria. Así que os dejamos con su sonido. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo. De mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis. Y bueno, esto es el desinformativo de los compas de Alegría Libertaria, para cuando queráis escucharlo. No es solo existir, sino existir y creer. Bueno, y de un caso represivo aquí en Zaragoza nos vamos a otro también muy popular, en este caso de contra el rapero Pablo Hasél, que hoy la Audiencia Nacional, en un auto plagado de irregularidades, ha notificado el ingreso en prisión de él. Y desde que le hagan la notificación formal, o sea, hoy tiene 10 días para ingresar. Pues como ya se venía advirtiendo desde muchas asambleas antirrepresivas, el Estado fascista español no iba a parar hasta que Pablo sea encarcelado. Y por desgracia, esto ya va a ser una realidad. Va a ser encarcelado por su militancia y por denunciar las miserias de este régimen. Será el primer rapero encarcelado en Europa. Su ingreso no solo es un ataque contra él, es un ataque contra cualquier persona con un mínimo de conciencia democrática, porque supone una merma más en los derechos y libertades de las personas. Así que vamos a escuchar unas palabras de cuando declaró en la Audiencia Nacional. A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues que no habría suficientes cárceles, y son hechos objetivos independientemente de que uno sea republicano o sea monárquico. Eso aparece, como digo, si usted pone Juan Carlos de Borbón en Google, le puede aparecer en numerosos medios todo lo que yo he relatado, tanto estatales como extranjeros. ¿Su finalidad con esta actividad? Denunciar unas injusticias. Defender unos derechos democráticos y unas libertades democráticas. ¿Y usted cree que así lo está consiguiendo? Sí, estoy denunciando, repito, unos hechos objetivos, que son injusticias y que, como tantos otros medios, he denunciado y voy a seguir denunciando porque los considero injustos y, bueno, supuestamente, ¿no?, se dice que se tiene libertad de expresión, ¿no? Pues a la vista está que esto no está siendo respetado. Entonces, se me está exigiendo que yo no cuente unos hechos sobradamente probados. Y luego, qué casualidad que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos. Siempre somos antifascistas quienes somos juzgados, quienes somos perseguidos y condenados. El error para quienes quieren condenarme a prisión es que yo no sea un fascista que desee bombas a catalanes, que desee bombas a homosexuales, a inmigrantes, etcétera, etcétera. Porque si así fuera, yo hoy no estaría aquí sentado, como no están sentados todas aquellas personas que sí tienen total libertad de expresión, y al final va a parecer que es mi culpa que se hayan asesinado inmigrantes o se hayan vendido armas a Arabia Saudí, y que asesinar inmigrantes sale gratuito, y denunciar un hecho objetivo puede costarme la prisión. Pues unas valientes declaraciones. Todo esto mientras sabemos que Patrimonio Nacional ahí le está pagando, entre otras cosas, le está pagando por la construcción de nuevas piscinas al rey, no al emérito, no al de los elefantes y las amantes pagadas con dinero público, sino que ahora la última cosa que le ha pagado Patrimonio Nacional al rey, al de ahora, es piscina nueva para su chalet, pero es que no es un chalet, es que es un palacio. Pero ya que hablamos de antifascistas, vamos a hablar del maquis Francisco Larroy, una persona totalmente desconocida, olvidada aquí en Aragón, y que fue homenajeado con la máxima condecoración en Francia. Junto a su hermano Antonio, Francisco se vio obligado a exiliarse del Estado español en 1938, abandonando su Sariñena natal. Una vez en Francia, se enfrentaron de nuevo al fascismo, esta vez en la Resistencia, siendo parte del grupo de héroes de la batalla de la Madeleine. Y este sábado pasado, el sariñenense Francisco Larroy Masueras, que tiene 96 añitos, nada menos, recibía la medalla de la Legión de Honor de la República Francesa por formar parte de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. La máxima condecoración que otorga la República Francesa, la Legión de Honor con el grado de caballero, una orden que se concede por sus méritos extraordinarios, tanto civiles como militares, en el país vecino. Decir que, bueno, pues Antonio y Francisco se exiliaron en 1938, abandonaron Sariñena y tras salir de su pueblo monegrino se enfrentaron de nuevo al fascismo, siendo parte del grupo de héroes de la llamada Batalla de la Madeleine, un episodio recuperado del olvido por el historiador Amadeo Barceló en su libro Viva el Maquis y reconocida en las jornadas conmemorativas del 80 aniversario del bombardeo de Sariñena y final de la guerra celebradas en 2018 y organizadas por la investigadora Gemma Grau. Decir que el 24 de agosto de 1944, una treintena de maquis españoles, nueve de ellos aragoneses, emboscaron una columna de 700 alemanes en las inmediaciones del castillo de Tornac, simulando ser mucho más numerosos de lo que eran en realidad. La gesta les supuso la Cruz de Guerra con estrella de plata en su momento. La verdad es que es curioso, o sea, que 30 personas derrotaron a un ejército de 700, no deja de ser peculiar. Y bueno, pues eso, una persona totalmente olvidada aquí y que, sin embargo, pues bueno, para Francia es un héroe antifascista, además. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y nos vamos a un caso que, bueno, pues que está siendo poco oído, pero que es especialmente dramático. Y es en concreto sobre la situación en las prisiones del Estado español por el COVID, donde hoy instituciones penitenciarias reconocía que al menos hay 900 personas en las cárceles afectadas por el COVID. De ellas está cerrado el módulo de mujeres, ahora mismo están encerradas en la cárcel de Zuera, o hay 100 personas afectadas, más de 100, se estima que entre 108 y 120 en la cárcel de Teruel. Y bueno, pues un aluvión de denuncias que vienen de diferentes medios y decir que, bueno, informan que hay algunas prisiones, unas que están en mejor y otras en peor situación, y en concreto la situación más dura en estos momentos se produce en la prisión de Murcia II, en Campos del Río, donde se han producido 4 fallecimientos por la COVID-19, aunque 2 de ellos se han hecho constar como muertes por sobredosis. Hay 5 módulos confinados y el personal sanitario también está confinado, por lo que no hay ningún médico ni enfermero para atender posibles urgencias en una cárcel con 1.088 celdas, en la cual parte de los carceleros también están positivos por COVID, con lo cual pues tienen menos atención. Decir que esta prisión fue desgraciadamente noticia el 18 de este pasado, de este mismo mes de enero, cuando una presa moría por asfixia al ser atrapada por la puerta automática de su celda. Esta cárcel también fue tristemente conocida en 2017, cuando se produjo el suicidio de un interno en el que se omitieron todos los protocolos establecidos en el programa de prevención de suicidios. También se abrieron diligencias previas al director en un juzgado de instrucción, pero aquello quedó en nada. Decir que ese mismo año había habido otros 3 suicidios en el centro penitenciario. Asimismo, también se ha sabido que en la cárcel de Topas, en Salamanca, ha habido 2 fallecimientos por COVID hace 2 meses. Esta situación, como hemos dicho, se extiende por todas las cárceles del Estado sin que haya suficiente información ni estadísticas, ni mucho menos ningún programa eficaz de prevención. La única medida que de momento parece que se les ocurre a los responsables penitenciarios es eliminar y o reducir las comunicaciones de los presos con familiares y amigos. Las prisiones son un espacio de altísimo riesgo, sobre todo para los presos, dentro de una total indiferencia social y pasividad institucional. Y bueno, desde la Asamblea Popular de Elda y Petrer, perdón, exigen sanidad penitenciaria de calidad, con cobertura de plazas y medios suficientes, y concesión de la libertad condicional inmediata de presos gravemente enfermos, mayores de 70 años y quienes hayan cumplido tres cuartas partes de la condena. Estas medidas no son nada tan extraño, de hecho están contempladas dentro de la propia legislación penitenciaria. Bueno, y siguiendo con el tema anticarcelario, también os informamos que desde Salaketa Nafarroa se ha organizado hoy y bueno, está teniendo lugar en estos momentos una concentración en apoyo al colectivo de presos en lucha, y está teniendo lugar en la delegación del Gobierno, la Plaza Merindades, en Iruña. Como tal vez ya sabéis, porque lo hemos comentado en algún acratador anteriormente, desde el pasado mes de septiembre de 2020 está en marcha en las cárceles del Estado y en las catalanas una huelga de hambre rotativa, en la que varias personas presas en lucha están realizando algunos ayunos de 10 días consecutivos. Campañas de huelgas de hambre como esta llevan realizándose de 2015, en reivindicación de una lista de 14 puntos que exigen como derechos básicos en sus condiciones de vida. En concreto, la huelga de hambre rotativa actual tiene como exigencia primordial el derecho a la salud. La concentración que ahora mismo se está produciendo, pues, se ha organizado bajo el lema "Que los muros no nos impidan ver lo que sucede en el interior de las prisiones". Y bueno, y también tenemos una buena noticia aquí en local, en Zaragoza, y es que el desahucio que estaba programado para el lunes 1 de febrero en Las Fuentes, el desahucio de Ruth y José, ha sido suspendido. Bueno, más que suspendido, aplazado temporalmente. Cuando la coordinadora de vivienda ya estaba preparando la convocatoria para la paralización de este desahucio, pues Ruth y José han recibido una llamada de su abogado para comunicarle esta suspensión. Un gran alivio que hace superar a la víctima el cuarto intento de desahucio de su vivienda de Las Fuentes, vendida, como decíamos recientemente, por Ibercaja, a un pequeño especulador, con ellos aún residiendo en la misma. Así que también destacar que de todas las suspensiones, de las tres suspensiones del calendario, lo han sido de forma temporal. No podemos bajar la guardia todavía. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Bueno, si hay amor o si trabajas para Globo, porque hoy vamos a hablar un poco del trabajo cutre, pero del trabajo muy cutre. A este que vais a escuchar ahora es el cofundador de Globo, y vamos, sus palabras no necesitan mayor comentario. En nuestro sector, desde luego, muchos siguen el mismo modelo porque tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido en el sentido de la flexibilidad que está buscando este perfil de profesional, ¿no? Que se puede conectar cuando quiera y hacer los pedidos que quiera, aceptar los pedidos que quiera, y etcétera. Y además, pagar por pedido. Entonces, yo creo que el modelo, y yo creo que también es una tendencia, ¿no? Fuera de Globo y fuera de esto, es una tendencia en la sociedad, ¿no? De que queremos más flexibilidad, que no queremos jefes, que queremos quizás hacer dos o tres trabajos a la vez, ¿no? siempre es que empieza a ser una realidad, pero cuando empezamos, y pensé que sería maravilloso, ¿no? Que un Glover podía estar en Milán y decir, quiero vivir en Barcelona 3 meses y simplemente venir a Barcelona y trabajar de Glover y luego, pues voy a Lisboa. Ir y sería, ¿no? Y hacer de Glover. Es de Glover, entonces puede vivir en diferentes ciudades, vivir la experiencia y luego sin hacer grandes esfuerzos, porque al final ya tiene conocimiento del arte, se ve cómo funciona. El trabajar. Pues no es que te esté proponiendo irte de turismo ni nada por el estilo. Estamos hablando del cofundador de Glovo. O sea, estos que se van a ir a Lisboa, a Milán, a Helsinki y a donde quieran, pues son esas personas a las que ves repartiendo con una mochililla a la espalda en una bicicleta y que, bueno, que ni tan siquiera están, se tienen que pagar ellos mismos la ficha de autónomos, pese a que la empresa, varias empresas de riders han sido condenadas por prácticas poco menos que esclavistas, son falsos autónomos y, bueno, pues cosas veredes, vamos, en el estado del curro megacutre y la precariedad, pues aún hay fundadores tan negreros como este que tienen las santas narices de soltar algo así. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Y a todo esto, pues se han conocido estos días los datos de la encuesta de población activa, la EPA, del último trimestre del año, y que los datos, pues lo que nos dicen es que se aumenta profundamente la brecha de género. Ha recogido Arainfo la noticia y han elaborado unos gráficos donde se entiende la situación muy bien, bastante más complicado que explicarlo por aquí, pero sí que nos tenemos que quedar con el dato de que Aragón se sitúa cuarta en el ranking de los territorios en la que más se ha incrementado el número de desempleados, que el perfil de las personas desempleadas es mujer y joven, y que el perfil del contratado es hombre. Y también a propósito de cómo están las cosas del trabajo, evidentemente, cuando tú denuncias, ¿qué es lo lógico? Pues que te citen a ti y que te condenen. El juez ha citado a sindicalistas de Iberdrola que denunciaron el espionaje del celebérrimo comisario Villarejo, este que es el rey de las cloacas del Estado. Abre una nueva línea de investigación el juez, aunque descarta llamar como testigo al exdirector de Iberdrola España, Fernando Becker, por el supuesto encargo a Zenit, la empresa oscura, que movía la empresa de investigación que movía el excomisario Villarejo. Y en concreto, Manuel García Castellón ha dado luz verde a la solicitud de dos empleados de la central nuclear de Cofrentes y les va a escuchar en sede judicial para que expliquen el supuesto espionaje al que fueron sometidos por parte del comisario. Decir que, bueno, una cosa de lo más oscura, porque, claro, les acusaban de haber filtrado información confidencial de la central a plataformas ecologistas. Y, bueno, todo esto viene en uno de estos proyectos oscuros, ahora escucharemos un poco de lo que va todo el rollo de Villarejo, como es el llamado Proyecto Front, un trabajo que fue realizado por Villarejo y en el que, bueno, pues hablaba un poco de las diferentes cloacas del Estado y cómo funciona todo esto. Ahora vamos a poner un breve audio del amigo Villarejo y de todo lo que es. El trabajar, todos los días te tienes que levantar. 4. Detective público, policía privado. En el juego de las cloacas hay casi tantas cartas como jugadores. En los años 90 en España, el que repartía la baraja era un señor muy célebre por su pelo engominado. Suele decirse que siempre gana la banca, pero no siempre lo hacen los banqueros. Y la policía ha detenido a un joven de 20 años que ha conseguido engañar a los círculos políticos y económicos más restrictivos. La unidad de delitos económicos y fiscales se ha desvinculado del borrador publicado por el médico que denunció dos agresiones con arma blanca, acusó de acoso sexual al consejero delegado. Es un activo colaborador de las más altas instancias del Estado. Aquí hay cantidad de información que ni por asomo la llegamos a recibir. Y denuncias a los ciudadanos sobre sumarios de corrupción. El pequeño Nicolás habla sin tapujos de todas sus relaciones con las altas esferas, incluso con el secretario de las infantas. ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Bueno, y este fragmento que habéis oído es de un radiodocumental que se llama V, las cloacas del Estado, y repasa un poco la historia de la democracia a través de los ojos de Villarejo. Lo recomendamos mucho desde aquí, aunque venga de la plataforma de Podium Podcast, que es pues el grupo Prisa hecho radio. Pero bueno. Y bueno, continuando con el cutre empleo de la sección que estamos haciendo hoy, pues nos vamos a ir hasta Pamplona, ya que un juzgado de allí ha reconocido la carrera profesional a una enfermera contratada temporalmente en la administración foral, que ha enlazado un total de 206 contratos durante 9 años de trabajo. La sentencia reconoce el mismo derecho de esta enfermera a cobrar la carrera profesional que el personal funcionario, tras una demanda presentada a través del sindicato LAB. Además, el juzgado reconoce este cobro con efectos retroactivos desde 4 años atrás, contados a partir de la fecha en la que presentó su primera solicitud. LAB ha explicado en una nota que esta sentencia se basa en diferentes resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han motivado recientemente a otras sentencias también en Navarra y otros sitios. El sindicato ha afirmado que el origen de este agravio comparativo que sufre el personal temporal es la alta temporalidad y ha advertido de que el gobierno de Navarra se mueve en unas tasas de temporalidad alarmantes, y no solo en Navarra, sino también cada vez más en otras partes de todo el territorio. Aparte de esto, gracias a Dios. Especialmente grave es este caso porque es bastante frecuente en la administración pública lo que se conoce como interinidad. Sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Zaragoza, una tercera parte del personal que está trabajando, por poner un ejemplo que aquí tenemos muy a mano, es interino. O sea, es gente que que no ha llegado a aprobar la oposición y infringiendo su propia legislación, que obliga a las administraciones públicas a tener a la gente trabajando, pues bueno, se lo saltan con la mayor de las tranquilidades, y la verdad es que es como, bueno, a mí me parece como, por lo menos como para preocupar que la propia administración pública tenga esta desfachatez en tener a la gente en estas condiciones. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios. Y a todo esto, ya que hablamos de cutre curro, que sepáis que si os da por ir a comprar a Zara, que las condiciones, como se van a cerrar 300 tiendas de Inditex, pues condiciones que encima han negociado con Comisiones y UGT, han negociado que se cierran 300 tiendas, que las trabajadoras, hablamos en femenino porque son casi todo mujeres, van a trabajar menos horas, van a cobrar menos y encima van a tener peor horario. Claro, Inditex se excusa, y Comisiones y UGT, que firmaron esta mierda, hablando en plata, en que las trabajadoras, pues bueno, son reubicadas, pero claro, una cosa, cualquier empleo no es empleo. Decir que estas reubicaciones afectan a 818 empleados y que de momento Inditex no responde a solicitudes de información de la prensa. Vamos, que el pobre personal que trabaja allí se va a comer esta reforma con patatas. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto. Y más cutre empleo, el personal de limpieza de centros sanitarios, un personal altamente feminizado y uno de los sectores que está en la primera línea defensiva frente al COVID. Recoge ropa, basuras, vómitos y sangre de los pacientes, pero un posible contagio de COVID-19 no es reconocido como accidente laboral, como ocurre con el personal médico y de enfermería. Esta es la denuncia que ha realizado hoy CGT, que cree que estas trabajadoras vuelven a ser discriminadas en relación al resto de profesionales con quien trabajan codo con codo en el cuidado y atención de las personas afectadas por coronavirus. Para el sindicato, se trata de una discriminación que suma a otras, que ya han denunciado, como la falta de suministros de EPI o la exclusión de forma muy clasista de la paga salarial extra con la que se ha reconocido la función del personal sanitario que hace frente a la pandemia del coronavirus. Desde la organización anarcosindicalista exigen a la Administración que comience a actuar con equidad y no discrimine a un sector que está manteniendo con profesionalidad y dedicación algo que en estos momentos es imprescindible, la higiene de los hospitales y centros sanitarios. Y una nota que nos mandan desde la CNT de Teruel, y es que la empresa que da de comer, Eurocatering, juancibi.sl, que da de comer a los comedores de escolares de buena parte de la provincia de Teruel, ha declarado concurso de acreedores. Lo que todavía están esperando a que les expliquen, pues bueno, parece ser que los trabajadores y trabajadoras se van a ir a la calle, pero sin embargo esta empresa entre el año 2019 y 2020 ha ingresado más de 600.000 euros de la DGA, según se desglosa por parte de del Departamento de Educación de la DGA. Decir que los monitores y monitoras de comedor, el personal de cocina, etcétera, etcétera, temen por su trabajo y parece ser que se temen el impago de salarios. Pues eso, es la típica empresa que no tiene ningún reparo de cara a cobrar del Estado, pero que a la hora de pagar, pues parece que les da un poquito más de pereza. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. A Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sintonízanos. 102. Bueno, y tenemos un hermoso CD rayado. Este intento era Nuey y no suenan. Y lo que estáis escuchando de fondo, que nos acompaña, bueno, antes era Luis Aguilé, el de Suena Lata al Trabajar, son China Chana. Y vamos ahora con alguna noticia relacionada con el feminismo. Y para empezar, bueno, pues con el célebre mural feminista del que hablábamos la semana pasada, que está en el barrio de Ciudad Lineal de Madrid, y que parece ser que al final, pese al enfado del alcalde de Madrid y de Vox, etcétera, etcétera, pues bueno, que parece ser que se va a quedar allí. Un mural donde salían varias varias mujeres muy conocidas por haber, bueno, pues por haber dado avances en la lucha feminista, o no necesariamente, porque claro, allí también salía, pues, desde Valentina Tereshkova, que es la primera mujer astronauta, a, bueno, pues diferentes pues mujeres más destacadas en el mundo del arte, como Frida Kahlo, y bueno, pues otras más cañeras o más luchadoras, desde Emma Goldman hasta la comandante Ramona de las zapatistas. Mismamente también pues recordar que mientras haya extrema derecha va a haber ataques contra los derechos de las mujeres y contra el feminismo, y que esto no se han reculado ha sido, entre otras cosas, pues por la presión de los vecinos y vecinas y la presión mediática. El mismo domingo hubo una concentración donde acudieron 107 vecinos y vecinas, pues al lado del mural, bajo el lema "El mural no se toca, el mural es del barrio". Y pues nada, enhorabuena por ese logro, que por lo menos han sido capaces de paralizar, ¿no? Y bueno, si hablamos de barbaridades, estos días se hablaba de mucho de la ley trans, etcétera, etcétera. Y como nos toca ver de todo, hoy en un municipio mallorquín donde se debatía sobre la posibilidad de que las personas trans, que todavía no tuvieran, pero que sí que tuvieran reasignada una identidad de género, pero que todavía no figurara en su DNI su condición de mujeres, pues bueno, pues que pudieran entrar a los baños femeninos. Bueno, pues hoy hemos tenido que escuchar las barbaridades. La pena es que he perdido el archivo, pero vamos, el audio de una concejala de Ciudadanos en un ayuntamiento que ha hablado de cómo van a entrar los trans y otros depravados sexuales a los vestuarios femeninos. Bueno, una cosa absolutamente desafortunada, en que ha mezclado transexualidad con pedofilia, y bueno, y solo le ha quedado hablar, vamos, no sé, de zoofilia o alguna cosa así, porque ha sido una de estas cosas lamentables que nos toca escuchar de vez en cuando. El desconocimiento, que es muy atrevido. Sí, sí, no, desde luego. Bueno, eso, como la concejala esta de Vox de aquí de Zaragoza, que decía que a su despacho puede entrar todo el mundo, heteros, normales, no normales. Aunque lo que no tiene mucha gracia es precisamente en Polonia, donde manda el PiS, es que no puedo evitar decir el nombre porque se tienen unas siglas muy peculiares, este partido de extrema derecha que, y bueno, pues muy, muy cercano al catolicismo integrista, que va a promulgar una ley del aborto en la que, según reza el espíritu de la ley y ha sido aprobado por el Tribunal Constitucional de Polonia, se va a prohibir abortar incluso en caso de graves malformaciones del feto. Decir que en Polonia en estos momentos es uno de los países donde hay una legislación a propósito del aborto más restrictiva, que solo se producen 2.000 abortos legales dentro de la ley, pero se estima que al menos 200.000 mujeres polacas al año abortan. Por supuesto, pues algunas acuden a la cercana República Checa, y muchas otras, lo que es muchísimo peor, abortan pues en clínicas clandestinas o mediante la ingestión de productos farmacéuticos que, bueno, que prefiero no pensar lo que serán. Vamos. bueno, y acabábamos la semana pasada el programa Entre Risas hablando de la picaresca de las vacunas y todo eso. Bueno, pues publica Caos en la Red ayer una noticia en la que calcula que al menos son 700 políticos y altos cargos los que se han saltado su turno para vacunarse. Y de estos, ¿cuántos podéis imaginar que han reconocido su error? Pues casi ninguno, ¿no? Pero el caso es que, aunque lo hubieran hecho, solo consecuencias realmente han tenido 9 personas de 700. Entonces, una de las dimisiones más sonadas pues ha sido la del jefe del Estado Mayor de Defensa, que presentó su renuncia pues para no dañar la imagen del ejército, supuestamente, pero también han sido exconsejeros de sanidad, consejeros, ahora exconsejeros, por ejemplo, el de Murcia y Ceuta, y en fin, que aquí en España pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Demasiado común. Y luego, sobre todo, tomando al hilo de un artículo que leí el otro día, qué barato sale prevaricar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque se supone que lo de beneficiarte de un cargo público para obtener una prebenda, eso es prevaricación, es un delito. Totalmente. Pero bueno, parece ser que no les... Y parece que como en el protocolo no hay ninguna consecuencia registrada en caso de que alguien se lo salte, pues uh-huh. Parece como que no se pueden rendir consecuencias de sus actos, ¿no? No se pueden pedir explicaciones. No, la verdad es que les ha salido muy, muy barato, ciertamente. También está ahora el debate de si le ponen la segunda dosis o no. Bueno, el obispo de no sé dónde, que se había puesto la primera, por si acaso se ha puesto la segunda. Sí, irá al cielo, pero ante la duda, de momento prefiere quedarse en la tierra. Qué cosas, ¿no? Muy bien. Y bueno, vamos a entrar ahora un poco en el tema de ecología, en primer lugar con un comunicado desde la Asociación Naturalista de Aragón, ANSAR. Estos están realizando campañas de sensibilización y denuncias sobre vertidos incontrolados en todo tipo de ubicaciones, pero afirman que les preocupan muchas más aquellas que son realizadas en espacios naturales. Aseguran que desde el levantamiento del primer confinamiento causado por la COVID-19 han detectado un aumento de abandono de escombros de todo tipo de en varios puntos de nuestras comarcas. Desde ANSAR manifiestan su más enérgica condena sobre el abandono de escombros de construcción que se presenta en numerosos puntos de nuestra geografía. Con el fin de buscar una solución a este problema, se pusieron recientemente en contacto con la mayoría de almacenes de construcción de venta al público para hacerles llegar que, aunque no son causantes directos de esta problemática, en su opinión creen que sí podrían colaborar en ser parte de la solución. Entre estas medidas se encuentra la realización de una campaña de sensibilización entre sus clientes para evitar los depósitos de muebles, enseres, escombros de forma incontrolada mediante la cartelería en sus centros de ventas. Informar a sus clientes también de los servicios que el ayuntamiento o comarca presentan para la retirada de estos tipos de residuos, y dicha información podría facilitarse antes del pago en caja o por los propios vendedores. También aportan alguna medida más, aparte de informar, pero bueno, cosas que están pensando ya para medio y largo plazo. Así que una iniciativa, y a ver si con esto podemos cuidar un poco más del medio ambiente que tenemos a nuestro alrededor. Y una cosa cercana y que algo tiene que ver es a propósito de cómo nos repercute todo esto de, bueno, pues de las supuestas medidas ecológicas, pero de pega en nuestro recibo. Y es que en concreto el gobierno de Aragón, el cuatripartito de Lambán, ha lanzado otro tarifazo millonario en el recibo del agua. La reforma del polémico y contestado ICA, el impuesto de contaminación de las aguas, para pagar las depuradoras, plantea un nuevo sistema de cálculo que va a subir de un 13 a un 20% el recibo. Todo ello tras haber extraído a familias y empresas más de 250 millones de euros en 6 años que han resultado insuficientes para tapar el boquete financiero generado por este plan de saneamiento y depuración de aguas residuales, que bueno, pues que tiene un agujero de momento tenía más de 300 millones de euros y aún así sigue debiendo dinero. Pero ¿sabéis lo más gracioso? Que se paga un dinero por unas aguas que no se depuran. Decir que sí, Zaragoza, que es quien más contamina, lógicamente, sí que está pagando, pues bueno, tenía ya pagadas sus depuradoras, ergo no necesita pagar este impuesto en realidad, aunque somos quienes lo estamos comiendo con patatas, pero muchos pueblos de Aragón siguen sin tener sus aguas residuales depuradas. O sea, se sigue vertiendo, lo único que sucede como con la trampa de las emisiones de carbono, que el carbono se sigue emitiendo, el agua sucia se sigue vertiendo, pero pagamos para por lo menos tener la conciencia limpia, ya que las aguas no lo están. Strife, in peace and in war, we've come so far, but we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have. No nos asustemos. Sigues escuchando Radio Topo y El Acratador. Y eso que escuchabais al principio es el primer discurso de Joe Biden, el flamante nuevo presidente de Estados Unidos. Y bueno, antes que nada, un saludo a la compañera que se tiene que ir, cosas de la vida. Y pues sí, por fin Donald Trump dejó la presidencia de Estados Unidos. Todo ello tras 4 años en los que el personaje no se ha podido separar de la persona y sobre todo de la camarilla que le ha acompañado. Nuestra historia, el pensamiento dictado. Desde el yernísimo sionista Jared Kushner al siniestro Steve Bannon, comunicador estrella de todos los partidos ultras a nivel mundial y que sale, por cierto, de la era Trump, con un indulto bajo el brazo. El Partido Republicano ahora mira para otro lado, pero no puede evitar su inmensa parte de responsabilidad en todo este asunto, desde la victoria de Trump hasta la especie de performance farcista en pleno Capitolio. Y es que, bueno, pues nos gustaría dar otra versión de este tema, y es que todo ha sido más orquestado de lo que parece, más allá del viejales pelirrojo estrafalario, y es que el ala más derechista del republicanismo, en la que, bueno, pues se combina toda una amalgama desde fanáticos religiosos, supremacistas y filonazis, ha movido ficha y ha perdido representación en las elecciones, pero sale muy reforzada a nivel institucional. Y bueno, pues todo esto hay que entenderlo tras una intensa etapa de deterioro político en que la brillante sonrisa de Obama ha debido ser lo único limpio. Cuando hablo de deterioro podría ser hasta físico. El ya presidente Joe Biden tiene la friolera de 78 añazos y es senador desde nada menos que 1972, pues antes de que seguramente muchos de nuestros oyentes hubieran nacido. Comparte edad con el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell, que es senador desde 1985. No son los únicos. La figura del político anciano que lleva décadas de poltrona es muy común en un país que paradójicamente presume de su sistema democrático. precisamente la peculiaridad de Trump y uno de los motivos de su apoyo en las urnas es que fue el primer presidente que nunca había ocupado un cargo político anteriormente. Biden dice que quiere regenerar la política, pero por lo pronto tendrá enfrente a la Corte Suprema de Estados Unidos, una auténtica galería de momias ultraconservadoras. Don't stop me. Y es que aquí es donde hay que hablar de la deriva ultraderechista del país. Trump ha seguido fielmente la estrategia del Partido Republicano de colocar a los suyos en puestos de verdadera responsabilidad. Era un verso suelto hasta cierto punto. Así pues, ha elegido a tres jueces en el Tribunal Supremo muy religiosos, conformando una mayoría de judicatura católica contraria al aborto y al matrimonio igualitario, entre otras cosas. Pero no solo ha ocurrido en el órgano supremo de justicia. Hasta 214 jueces federales de perfil muy conservador han ido a parar a los diferentes estados en un giro muy calculado hacia la derecha más extrema. Este movimiento garantiza, según la profesora Mary France Berry, de 20 a 30 años de un verdadero lobby conservador en la justicia. Y es que nada es casual, ya lo hemos dicho en el título, en la entradilla. No es solo Trump, es un partido que tiene entre sus figuras en alza a otro integrista religioso como Ted Cruz, agente próxima al supremacismo blanco como Lindsey Graham, colocados entre los senadores y los congresistas, y que por otro lado ha estrechado vínculos con, mediante Steve Bannon, con diferentes movimientos extremistas de todo el mundo, pues desde el partido precisamente del PIS del que hablábamos antes, desde el partido ultraderechista y ultraconservador también de Polonia, a Alternativa por Alemania, o a movimientos populistas todo el espectro de la derecha, sobre todo en Europa. Así como ese amor súper declarado por el fascista brasileño Bolsonaro. Por supuesto, todo esto tiene unas raíces. Ya hace unos años, pues hubo un grupo de presión muy importante, todo esto antes de que ganara Obama, y en concreto con Bush Jr. ya estaba allí el Tea Party. El Tea Party, que era un partido de corte, que pretendía ser conservador, pero que fue girándose hacia la extrema derecha y que estaba muy relacionado con lo que es la NRA, la Asociación Nacional del Rifle. Por otro lado, otros movimientos de presión han nacido más recientemente. Los ultras de siempre se han reconvertido, han descubierto las redes sociales y, hay movimientos como QAnon, que se ha hecho tristemente famoso, que es ese que dice, el del Pizza Gay, que dice que, entre otras cosas, el Partido Demócrata tiene una red de pedófilos que se dedican a explotar niños y que lo hacían en una pizzería. Entre otras teorías delirantes, pero toda una serie de gente muy conectada con las redes sociales, que son millones, no hay que tenerlos como si no fueran nada, y que son un poder real. Bueno, se nos ha ido comiendo el tiempo, madre mía. Así que, toca despedir. Me acabo de dar cuenta que se nos estaba pasando la hora. Así que toca despedir este acratador hasta la semana que viene. Hoy me he quedado solo al final del programa. Pero, son muchas las noticias, todo lo que teníamos que contar. Y la semana que viene nos escuchamos en Radio Topo, cómo no, con un pletórico Salud y Anarquía. La cabeza marcha, la máquina china, el pensamiento de la victoria, y la lucha de la suerte. tío, que uso de Dios.